Al continuar con el estudio de las epístolas de San Pablo a los tesalonicenses, podemos notar un énfasis en que la venida del Señor Jesucristo será repentina en tiempo desconocido. Veamos lo que nos dice el doctor Abelardo Limón en esta otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Recordamos las palabras del apóstol Juan en la isla de Patmos. En su último capítulo del libro del Apocalipsis, Juan dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Qué preciosas palabras para todo aquel que ha confesado fe en Jesucristo. Palabras de su segunda venida son palabras que traen consolación, ánimo y esperanza. Es precisamente lo que Pablo trata en su primera y segunda epístola a los tesalonicenses. Hoy continuamos con más de la lección 16. Recordará que en la última lección estudiamos un poco de las palabras de Pablo en el gran capítulo 4 de la primera epístola a los tesalonicenses, donde Pablo dice que los cristianos han de ser consolados con el conocimiento de la verdad sobre la segunda venida. Recordará bien que Pablo dijo que no hay razón por lamentar la muerte de un cristiano, que en su venida Cristo traerá junto con él a todos los que murieron creyendo en él, que cuando suene la trompeta, Jesús descenderá y los muertos en Cristo se levantarán primero, y que luego los creyentes vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y que juntos, los muertos y los vivos, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor. Todo esto lo dice Pablo, amable oyente, para animar al creyente a vivir en santidad. Esto lo hace muy claro en el capítulo 5, empezando con el primer verso hasta el verso número 11. Es aquí donde Pablo escribe las grandes verdades acerca del día del Señor y la necesidad de velar. Podemos ver que la venida del Señor Jesucristo será repentina, pero esto no quiere decir enseguida. El tiempo, dice Pablo, es desconocido, pero el evento es seguro. Así que lo incierto del momento debe estimular al creyente a llevar una vida sobria y santa, a fin de que esté siempre listo. Estas son las grandes palabras de Pablo, el capítulo 5, verso 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La comparación que hace Pablo entre el día del Señor y la visita nocturna de un ladrón no se debe extender más allá de lo que ya está escrito, entendiendo que se refiere a lo inesperado y repentino. Es aquí donde terminamos nuestra consideración de la primera epístola. Vamos rápidamente a considerar la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Según esta segunda epístola, el Señor Jesucristo será revelado desde el cielo junto con sus poderosos ángeles, y nosotros seremos congregados en torno a él. El inicuo a quien se refiere Pablo, cuyo advenimiento es según la operación de Satanás, será muerto con el espíritu de la boca del Señor Jesús y será destruido con el mismo resplandor de su advenimiento. Jesucristo, quien nos dio el Evangelio, dice Pablo, es aquel que nos establece y que encamina nuestros corazones y nos guarda en paz a pesar de las persecuciones y las dificultades. Sabemos claramente que es Pablo el autor de esta epístola. Tanto el estilo y el desarrollo del mismo tema que se encuentra en la primera epístola son pruebas internas de que Pablo la escribió. Hay pruebas externas. Por ejemplo, Sabemos que personas como Ignacio, Justino Mártir y Policarpo se refirieron a Pablo como el autor de esta epístola. Todo apunta a que no pasó mucho tiempo entre la primera epístola y la segunda, de modo que podemos considerar que la segunda epístola a los Tesalonicenses fue escrita por el apóstol desde Corinto más o menos en el año 51. Esta segunda carta fue muy necesaria, porque hacía falta aclarar ciertos detalles sobre la segunda venida de Jesucristo. Recordará, amable oyente, que dijimos que la segunda venida de Jesucristo fue tratado como el tema principal en la primera epístola. Al recibir la primera, estos hermanos en Tesalónica todavía tenían algunas preguntas sobre este gran tema, así que Pablo les escribe por segunda vez para aclarar estas inquietudes. Parece que habían surgido algunos malos entendidos. Por ejemplo, parece que ellos creían que la venida del Señor iba a ser muy pronta. Por esta razón, algunos descuidaron sus ocupaciones diarias. Esta ociosidad condujo a un desorden. El desorden fue de tal manera que el apóstol tuvo que instruir a los fieles para que se disciplinaran. Pablo recalcó que el Señor Jesús volvería, pero sin fijar una fecha cercana ni distante, y por esto todo cristiano debe estar en constante espera de su Salvador. Es por esto, querido oyente, que todo creyente debe estar en constante espera de su Salvador. Para cuando escribe su segunda epístola, sabemos que Pablo ya había recibido algunas nuevas noticias acerca del progreso del Evangelio en Tesalónica, pero ignoramos los nombres de los que llevaron dichas noticias. Pero sí sabemos que los tesalónicos son reafirmados por su fe, por su amor y por su paciencia. Pero el tema del segundo advenimiento de Jesucristo es claramente el gran tema de esta segunda epístola. En el primer capítulo, en el verso 5, hasta el capítulo 2 y verso 12, Pablo trata con esta doctrina. En primer lugar, dice Pablo que padecer a causa del reino de Dios es una señal de que hemos sido tenidos por dignos del reino y que el descanso vendrá cuando Jesucristo vuelva. En aquel día, Dios será glorificado en y por sus santos, nosotros los creyentes. En segundo lugar, Pablo dice que los que han perseguido a los cristianos recibirán su justo juicio, aflicción, venganza y eterna perdición. En tercer lugar, Pablo dice que los creyentes deben orar para que Dios obre tan poderosamente en nosotros que cuando Él venga sea glorificado por nosotros. Seguramente los tesalonicenses querían saber cuáles eran las señales del segundo advenimiento de Cristo. Es por eso que Pablo comparte un poco de esto. En primer lugar, Pablo dice que había peligro de que los tesalonicenses fuesen engañados a creer que el día del Señor era inmediato o inminente. Y Pablo les da dos señales principales de la segunda venida de Jesucristo. En primer lugar, les dice que es la apostasía. El capítulo 2, verso 3 dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pablo también dice que la segunda señal será la revelación del hombre del pecado, el hijo de perdición. Esto lo dice en la segunda parte del verso 3, cuando dice: y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay varias interpretaciones a este respecto, amable oyente. La palabra apostasía quiere decir cambiarse, separarse o apartarse. Generalmente se usa refiriéndose a aquel que abandona una religión que antes profesaba. Años atrás, algunos decían que estos versículos hacían referencia al romanismo que se había apartado de la sencillez del Evangelio, convirtiéndose en idolatría, mariolatría y simonía. Hay quienes afirman que el verso 4 describe exactamente lo que sucede cuando el Papa Romano está celebrando misa y en donde su trono pontificial está más alto que la hostia sobre el altar, de modo que el pontífice es exaltado por encima de lo que se llama Dios y que es objeto de culto. Dicen por esto que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Pero creemos que como el día del Señor todavía no ha llegado, consideramos que su cumplimiento está en el futuro. al recordar que el Señor vuelve por sus santos de una manera repentina e inesperada, trayendo también juicio y venganza, debemos entonces levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está muy cerca y podría estar más cerca de lo que creemos. Esto lo debemos hacer para ser tenidos por dignos de escapar las cosas que vienen sobre la tierra. Es muy evidente por lo que Pablo dice en el resto del capítulo 2 que el misterio de la iniquidad ya está en acción y que hay quien al presente la detiene hasta que sea quitado de en medio, que será manifestado aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con poder, con señales y con maravillas mentirosas. Y por último, que con su venida, Jesucristo matará y destruirá a aquel inicuo. Es claro en los versos 10 al 12 del capítulo 2 que Pablo explica que Dios mismo le ha permitido a aquel inicuo que engañe a los incrédulos, porque estos no han querido ser salvos por la fe en Jesucristo. Pablo dice así, el verso 8 en adelante del segundo capítulo: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Qué poderosas palabras del apóstol! El hecho es de que Dios mismo permitirá este engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para poder ser salvos. Veremos más un poco de esto en el curso sobre profecía. Pero aquí cabe decir que Pablo termina su carta con exhortaciones e instrucciones en cuanto a la segunda venida. Por ejemplo, Pablo exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la verdad enseñada, ya que hemos sido escogidos para salvación, para santificación en el Espíritu, para creer en la verdad, para vivir en el Evangelio y para glorificar nuestro Señor Jesucristo. Por estas cosas debemos estar firmes. El creyente verdadero no va buscando en sectas falsas una sabiduría oculta, no, pues está satisfecho con la comunión que disfruta con el Dios vivo. Al final de la epístola, Pablo pide oración por él y dice que confía en la fidelidad de los tesalonicenses al Señor, pero también trata otros aspectos de la disciplina en la iglesia. Por ejemplo, dice que la persona que anda desordenadamente y dice ser hermano en la fe debe ser disciplinado si es necesario. Y el que no trabaja anda desordenadamente, aunque diga que cree en la segunda venida del Señor Jesucristo, y que la disciplina en la iglesia debe ser hecha en amor para promover la obediencia. Además, dice que el propósito de la disciplina en la iglesia es el de ganar y no de perder a un hermano, guiándole a reconocer su pecado a fin de que experimente un verdadero arrepentimiento y después sea restaurado. Terminamos aquí el estudio de las cartas a los tesalonicenses con una nota de paz de parte del apóstol San Pablo. Y nosotros nos ponemos a su disposición para cualquier pregunta que tenga. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.